Elegimos un lugar que nos conduciría exactamente a la cama de Jim. El trabajo nos llevó hasta la medianoche. Estábamos rendidos y con las manos llenas de ampollas. Encima no habíamos adelantado casi nada. En esto no necesitaremos 37 años, Tom, sino al menos 38, dije muy pesimista. Es inútil, Hawk. Si fuéramos presos, sí funcionaría, porque contaríamos con el tiempo suficiente. Nosotros teníamos que darnos prisa. Si continuamos trabajando en estas condiciones, deberíamos parar una semana para que nos curasen las manos. Sé que mi nueva idea es poco moral. Va en contra de las novelas de aventuras. Cavaremos el túnel con picos, aunque daremos a entender que son cuchillos de mesa. Has hablado perfectamente. Cada vez te haces más sensato, Tom Sawyer. Por mi parte, me importa un bledo la moralidad. Si quiero una sandía, la cojo sin más. Bueno, tú lo puedes hacer porque eres un chico ignorante. Me parece que ya deberé seguir utilizando la cuchara. Arreglé el asunto entregándole un azadón y dándole a entender que era la cuchara que él suponía. Ya así que avanzamos deprisa. Cavamos un agujero muy grande. Después volvimos al dormitorio. La cosa se complicó un poco, debido a que Tom tenía las manos en carne viva y le fue imposible trepar por el tubo del pararrayos. Entonces se me ocurrió una idea. Sé que no es muy reglamentario. Oye, ¿por qué no subes por la escalera y dar a entender que lo has hecho por el mismo sitio que yo? Aceptó mi idea en el acto. Al día siguiente Tom robó una cuchara, un candelabro y 6 velas. Mientras yo pedía prestadas 3 platos de hojalata sin que se enteraran los negros. Pero no era suficiente. Al anochecer volvimos a la choza donde escuchamos los ronquidos de Jim. Tiramos dentro una vela y no le despertamos. Nos pusimos a trabajar y finalizamos el túnel. El viejo negro se llevó una gran alegría. Supongo que pensó que ya era libre. Hablamos mucho rato de los tiempos pasados. Luego él nos contó que le trataban muy bien, ya que casi todos los días tía Sally y tío Silas venían a acompañarle en las oraciones o a interesarse por su salud. Esto no supuso que se negara a seguir nuestros planes. Pese a lo complicados que le parecieron al escucharlos desde la boca de Tom, considero que debían ser buenos, ya que un blanco siempre es más inteligente que un negro. Mantendremos una permanente comunicación contigo a través de mis tíos, siguió diciendo Tom. Busca en sus bolsillos y en sus sombreros. Procura que no descubra nada al criado que te trae la comida. Jim tenía allí muchas pipas de maíz y tabaco. Pasamos una velada bastante entretenida. Lo que a nuestro compañero tampoco le convenció demasiado fue lo de sacarse sangre para escribir su diario en una camisa. Claro que, como se lo estaba diciendo su señorito, ¿quién era él para discutirlo? Por la mañana partimos el candelabro en varios trozos. Con mucho cuidado logramos meterlos en el pan de maíz que se estaba cociendo. Sabíamos que era para el prisionero. La cosa fue que